Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Tardes, noches. No sé en qué programa estamos. Pues no sé, tú eres la que lleva la cuenta. Ahorita te digo, pero lo que sí sé es que hoy es enero 18 del 2021. Ay, qué rápido. No es cierto. No es enero 18. Ah, claro que no, ya estamos en febrero. Te estoy dejando, maestro. No, yo te estoy dejando a ti porque hoy es Día de la Candelaria. Exacto, febrero 2 del 2021. Y me parece que estamos en el programa número 48. Exactamente, ya casi al 50. Sí, porque acuérdate que la semana pasada estuvimos soneando desde casa. Ajá, ¿cierto? Sí, por esto de la pandemia tuvimos que armar el programa y aquí nuestro genio de los controles, el joven Shaq. Hizo magia. Hizo magia, pero el programa salió. Sí. Lo estamos haciendo desde el comedor de su casa. Sí, ahí hicimos a un lado los trastes sucios. Bueno, o sea, estamos utilizando la tecnología y aprendiendo a salvar obstáculos que nos presenta la pandemia y utilizando las tecnologías, teléfonos, celulares, bocinas, etcétera, etcétera, pero se logró. Y la verdad es que es muy divertido. A mí me pareció muy, muy divertido la forma de estar haciendo... Charlie, ya llegó Charlie. De estar haciendo esto, de grabar un programa y luego mandar los audios, mandar las canciones. Bueno, es algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Entonces estuvo como divertido porque hay que escucharse a ver si te gusta cómo te estás escuchando. Cosa que cuando lo hacemos en vivo, pues simplemente hablamos, ¿no? Bueno, pero lo importante es que recuerda que cada que aprendes una cosa nueva, hay una nueva conexión neuronal. Sí. Entonces eso es excelente, ¿no? Y la verdad que sí, estuvo genial. ¿Sí? Así que uno de estos días nos volvemos a quedar en casa y le mandamos todo el trabajo al chico de controles. Sí. No, no es cierto. Y saludos al buen Ix Balanqué también, que ya nos está trayendo aquí un cafecito. Nuestro barista de confianza. Que hoy sí estamos aquí en la librería La Rueda. Estamos in situ. Cartonera. Uh-huh. Con el señor Sergio Funk, que en un ratito va a venir a saludarnos y a platicarnos algo. Por lo pronto está ya en una llamada. Una videoconferencia, parece. Sí, creo que le están contando unos chistes. Maravillas de la tecnología, ¿no? Te puedes conectar con cualquier persona de hasta Tucumundú, si fuera necesario. Sí, mientras haya internet, todo es posible, ajá, ¿no? Pues bueno, mandemos saludos a los patrocinadores. Así es. Que les tenemos una sorpresa a los patrocinadores ya, quizá para el siguiente programa, ¿no? Ajá. Pero ahí andamos en eso. Tengan paciencia. Sí, tranquilos que estamos aprendiendo y jugando. Alimentos veganos Isis. Que ya deben de estar ahorita con todo listo. Sí, esperándolos con los brazos abiertos y para satisfacer sus necesidades culinarias para aquellos que dejaron de consumir proteína o los que quieren tomar una opción como tal. Sí, fíjate, puedes encontrar taquitos de verduras. Tienen uno que se llama de alambre. Uh-huh. Y este de alambre tiene cebolla, champiñones y pimiento morrón. Pimiento morrón. Muy rico. Y tienes ahí en tu barra de ensaladas, tienes cilantro, cebolla, otra así como salsita mexicana, tienes nopalitos cocidos, frijolitos de la olla, rábanos. Frijolitos fritos. También, unas salsas que parece que están enojadas cuando las hacen porque, Dios, pican con pican todo. Pican duro y el de atrás paga. Pues no sé, pero algo así. Pero la verdad es que muy rico, o sea, ¿cómo puedes convertir tres verduras en un taquito y poniendo todo este, ¿cómo le dices tú? ¿Cómo le dices? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo puedes nutrir y comer algo tan delicioso? Y no hace falta la carne todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ahí les vamos a ir platicando cada programa qué es lo que tienen ellos por ahí. Pero este taquito de alambre, de verdad se los recomendamos. Si te gusta el pimiento morrón, delicioso. Hasta se me hizo agua la boca. ¿Y se encuentran ellos en dónde? Es Constancio Hernández Alvirde, esquina con Vallarta. Exacto. Ahí, a un costado del edificio de UDG. Hasta las 3 de la mañana. Hoy hasta las 3, y recuerden que viernes y sábado hasta las 4. 4 de la mañana. Ay, sí, qué bárbaro. Unas ojeras impresionantes que traen, pero con el gusto tremendo de saludar y dar de cenar a todos los que lleguen. Y también a los rudos del de Abastos. También, que ellos son los rudos de las verduras. ¿Quiénes son? Rogelio Hurtado y Hugo Barrera. Exactamente, frutas finas, Rogelio Hurtado. Que dice Hugo que es de nuestros fans número uno, a ver si es cierto, ¿verdad? En la calle 10, número 21, en Mercado de Abastos. Sí. Ahí en el mero, mero mercadito de Abastos. Y que tienen servicio a domicilio. Exactamente, ahí Rodrigo sin problema se los lleva a su casita. Exacto. Liste, toma el pedido por teléfono y Rodrigo lo lleva hasta tu casa. Así es, sin problema. Con todos los protocolos. Pero fíjate, ahí, o sea, nosotros mencionamos a Hugo y a Rogelio. Entonces, ¿quién es Rodrigo? Es el hijo de Rogelio. Exactamente. ¿Y quién es Liz? Su esposa. Ajá. Exactamente. Ahí trabajando todos en equipo, trabajo en familia. Ajá. Sí, pues saludos para ellos. Y luego, Granola Gourmet, maestro. La número uno. Ah, sí. Panecitos de elote, panecitos de plátano, zanahoria, galletas. Y lo mejor de todo, tenemos versiones tradicionales y versiones veganas. Así es. Atendemos a ambos mercados. No estamos peleados con nadie. Con nadie nos amamos peleamos. Amamos la diversidad. Exacto. Y al contrario, intentamos dar gusto a todo público. Exactamente. Platícale de nuestro nuevo panecito. El que se llama Valentinas. Ah, ese pan, bueno, es una creación de Meche, lo hizo exprofeso para ponerle el nombre de su nieta. La estoy denunciando aquí al aire. Sí, públicamente. Ajá. ¿Qué lleva, maestro? Pues lleva ralladura de naranja, ralladura de limón y nuez. Uh-huh. Y ate de membrillo, ate de guayaba y el otro ate naranja. ¿Y del verde que no hemos investigado de qué es? Lo tengo de tarea. Si alguien sabe del público conocedor que nos está prestando sus oídos, que nos escriba y nos diga el ate verde, ¿de qué fruto de es? ¿De qué fruto es? Exacto. Ok, pues ya dijimos, estamos en la rueda cartonera aquí con el señor Sergio Funk, que en un ratito vendrá a platicarnos. De algo que tiene que ver con la rueda. Algo que estamos festejando, estamos todos de jolgorio. Y nos falta primero café. Y luego Existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad. Él se encuentra ubicado en López de Legazpi e Isla Trinidad. Ellos están desde las 7 de la mañana hasta, parece que por la cuestión de la contingencia, es hasta las 10 de la noche solo. Ah, pero ahí los, una hora, ¿no? Sí, más ahí temprano. Los atienden de lujo. Ok. Y fíjate, ahí, bueno, a mí me ha tocado comer un lonche de chilaquiles. Algo que para mí es como muy extraño, pero muy rico. Así sí, que sí, se los recomendamos ampliamente. Pues habiendo saludado a los patrocinadores, maestro, hay que decirle a la gente que también estamos solicitando patrocinadores. Que proyectos como estos de la sociedad civil, pues necesitamos ayuda de más personas para que esto pueda funciona, que crezca. Exacto. Y que sea un medio de comunicación fuera de medios oficiales, ¿no? Y también le quisiera recordar que ya con todas las medidas necesarias estamos activándonos ya en la academia con grupos controlados para quien tenga inquietud se comunique y para ver cómo armamos grupos, ¿no? Ahorita sí es estricta pareja. Exactamente. Ahorita no podemos llegar alumnos solitos, ahorita es estricta pareja porque precisamente por todo esto de la contingencia no se pueden cambiar de pareja. Entonces, con la pareja que llegas con es con la pareja que vas a estar practicando todo el tiempo y estamos separados. Sí, el espacio es muy grande, entonces se presta para eso. Exacto. Exacto. Siempre lo va. Ya casi viene el señor Sergio Funk. Pues, maestro, ¿le parece? A ver, le pongo una prueba. Nuestras redes sociales. La del radio. Anfibios son. La del radio, maestro. Ay, híjole. Anfibios Radio. Anfibios Radio, perdón. Bueno, porque es como que tenemos varios. Exacto. Así estamos en Instagram y en Facebook. Ok, la de la academia. Anfibios son. Academia Anfibios son. Igualito estamos en Instagram y en Facebook. Granola Gourmet. Y Granola Gourmet, así tal cual, igualito, uh-huh. En ambas redes sociales. Ahí estamos, cualquier mensaje, pedido, queja, reclamación, en cualquiera de esas tres nos encuentra. Así es. ¿Sí? Pues vamos a escuchar la primera canción del día, en lo que aquí nos terminamos de acomodar, de sanitizar con ese spray que trajimos el día de hoy. Que les vas a pasar como lo hiciste, ¿no? Claro, ¿por Para qué que no? ellos lo puedan fabricar en su casa. Claro, ¿por qué no? Y ya casi viene el señor Sergio Funk. Mm. Entonces, mientras, bueno, no hemos dicho que nuestro tema del día de hoy es el inicio de la salsa 1. Exactamente. ¿Sí? Sí, porque, o la historia de la salsa 1. Sí, porque es un tema muy extenso y con música, la verdad, padrísimo. Pero qué tal si pues, se van dando una idea con esta melodía que va a ser. Que va a ser indestructible. Sangre nueva indestructible. Con Ray Barreto. Exactamente. Y el Fania All Stars. A bailar, chicos. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible, ay, unidos venceremos, y yo sé que ya ¿Qué te pareció Manos Duras? Ray Barreto en las tumbadoras. Sí, la verdad es que escuchar esta música es maravilloso. Ya sabes que yo luego veo los comentarios de las personas y puro comentario bueno. Uh-huh. Es me remonta hace años, me siento joven, me dan ganas de trabajar, dejé todo y estoy bailando. La verdad es que ¿a quién no le dan ganas de bailar con esa música? Sí, es lo, el nacimiento de lo que se llama salsa, pues, como concepto. Uh-huh. Pero, de hecho, si notan, la salsa que ahora se conoce como la salsa más suave, más romántica, esto los conocedores o los que se están muy metidos en el mundo de la salsa, le llaman la salsa dura o la salsa brava. Gorda, no sé por qué, bueno, pero será porque tiene que ver mucho con el Latin jazz, ¿no? Sí. Las sí, bases, sí. Y, ajá. Sí, de hecho, ahora sí que, como dices tú, ¿no? Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. No es lo mismo la salsa que es más comercial, más para bailar sencillito, porque estás de acuerdo en que este tipo de música de repente es un poco complicado porque hacen sus propios cambios dentro de las canciones. Tú vas en tu uno y te lo cambian, ¿no? Pero ahí está. Sí, es que en las descargas, el músico, dicen, el músico se calienta y comienza... Sí, se emocionan. A expresarse, o sea, su personalidad, su intimidad, su forma de verlo, y se prende, ¿no? La prendezón. Fíjate que a mí lo que me ha gustado mucho de este tipo de canciones que son tan, tan viejas, es que ves los videos y están arriba del escenario 20 hombres con una fiesta tremenda. Bailando y cantando. Bailan, cantan, se divierten. Hoy, por ejemplo, en uno de los videos de las canciones que vamos a poner más adelante, el video a mí me fascinó porque unos ya no traen ni camisa, ya traen la camisa tan mojada que ya la traen abierta, terminan malfajados, pero tú les ves la cara felices. Felices porque están haciendo lo que les gusta, están tocando como les gusta. Y una cosa en especial que a mí me encanta es... que al menos ahí se notaba que no había egoísmo entre ellos, como uh-huh. que eran todos un equipo para que la gente disfrutara, ¿no? El público. Entonces, están ellos tocando y alguien comienza con un solo y los demás no interrumpen. Sí. Que era, creo, parte de lo maravilloso, ¿no? De este tipo de conciertos, los solos que hacían de piano, de tumbadoras X, ¿no? Cabe señalar, poco la intención de estos programas de la historia de la salsa es hacerlos un poco más largos o varios capítulos, porque es una historia muy larga y la verdad muy interesante. Sí, hoy es como un cáliz. Sí, una sinopsis de lo que es el género, de los ritmos latinos que desbocan, terminan en el género que se denomina como la salsa, ¿no? Uh-huh. Pero uno de los sujetos que fue fundamental y no se ha escuchado mucho de él, bueno, yo no he escuchado muchas referencias acerca de él, fue Mario Bauzá. Sí. Mario Bauzá era un clarinetista cubano que emigra a la ciudad de Nueva York, porque en ese entonces los cubanos de color, negros, mulatos, pues no eran bien vistos en la isla porque... era una onda como de castas, ¿no? Oye, pero eso es lo que a mí no me quedó claro. ¿Cómo es que en la propia Cuba él salió como diciendo, ya no aguanto? Ya no aguanto por el lo que pasa es bullying que acá. Cuba estaba en la dominación norteamericana. Entonces, los... ¿Eran blanquitos? Ah, exactamente. Y los presidentes de la isla, pues estaban muy muy hechos a la tradición norteamericana. Uh-huh. Para los norteamericanos Cuba vendría siendo como el centro vacacional, ¿no? Sí. Incluso el son cubano, que es parte de la raíz, fue prohibido, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, o sea, eso es parte interesante de toda esta información que podemos ir transmitiendo en programas del origen de la salsa, que es el origen de los ritmos cubanos, perdón, los ritmos del Caribe, que viajan hacia la ciudad de Nueva York. Entonces, la ciudad de Nueva York como el icono del desarrollo cultural en América del Norte, Mario Bauzá viaja a la isla y ahí comienza a integrarse a las big band norteamericanas, ¿no? Sí, salió de 19 años, según tengo yo entendido. Exactamente. O sea, era un chiquito todavía, sí. ¿No? Entonces llega a la isla y como los big band norteamericanas, como Calloway y varios... las bandas de swing, pues las grandes, sí, las megabandas. Era lo que había en ese entonces. Era lo que rifaba. Entonces llega Mario Bausa, un músico profesional con toda la barba. Sí. Incluso él había tocado en la Sinfónica de la Isla. Y comienza a meter los ritmos de los negros, los ritmos afro. Uh-huh. Y él en Nueva York forma junto con su cuñado, que era Frankie Grillo, un grupo que es fundamental en el desarrollo de la música afrocubana en Estados Unidos, que es Machito y sus Afrocuban. Sí, fíjate que ahí eso de Machito ya lo habíamos comentado. Que no el, Machito el de la birria, ¿verdad? No, claro que no. Que el apodo de Machito se lo dan porque era el macho, sí, pero que sonaba como muy rudo, entonces ellos buscaban que fuera algo como, como más suavecito, y que la pregunta era, pero es que ¿cómo decimos macho en pequeño? Pues Machito. Machito. Ah, pues se le quedó Machito y desde entonces. De hecho, el líder o el creador de los Machito y los Afrocubans, curiosamente dicen, bueno, ¿por qué Mario Bausa no le puso Mario y los Afrocubans, no? Bueno, aparte, porque a lo mejor Machito sonaba como más comercial. Sí. Y pues él quería quedar bien con su cuñado. ¿No? Con Frankie Grillo. De hecho, según yo sé que lo de los Afrocubans salió así de rápido. O sea, no fue algo pensado, sino que en el momento estaban buscando cómo presentarlos. Y así dijo él, así quiero, así. Ya, y tuvieron que respetar ese nombre ya para siempre, viendo que a la gente le había gustado cómo sonaba, ¿no? Es que era algo nuevo realmente. Sí. Incluso ellos explotaron y después Mario Bausa era el director de las grandes orquestas norteamericanas. Sí. Pero él comenzó a meter las bases de la música afrocubana y con Machito y los Afrocubans fueron los primeros que dieron las giras mundiales. Ellos fueron los primeros incluso que fueron a Japón. Sí. A tocar. Sí, no, de hecho una de las canciones, fíjate, que vamos a poner, están en, ay Dios, no encuentro, están en África. En Zaire. En Zaire, o sea, ¿cuándo te imaginabas tú que allá la gente estuviera prendida por eso, no? Y... Sí, fíjate, estamos hablando de los años 30, 40, me parece. Sí. Y ahí fue donde comenzó a explotar los ritmos caribeños en la Gran Manzana. Y incluso estaría padre que hiciéramos, bueno, que habláramos con Daniel, el de Jazz and Wine, porque también revolucionó mucho la música del jazz. Básicamente es el jazz lo que revolucionó. O sea, el representante del jazz en Norteamérica en ese entonces, que es Dizzy Gillespie, que parece que aún vive el trompetista, él quedó fascinado con Mario Bausa. Porque él mismo decía que ya se había hecho como muy monótono el bebop, que la creación de Dizzy Gillespie, que es interesante ver que es el bebop dentro de la historia de la música, y a raíz de que llega Mario Bausa y él tiene una fusión, se genera el cubop. Sí. Cubop tiene que ver con lo cubano. Sí. Hay una historia muy interesante donde Dizzy Gillespie le pide a Mario Bausa que le consiga a alguien que toque esos ritmos de la jungla, así tan tribales, ¿no? Entonces, Mario Bausa trae de la isla a Chano Pozo. Sí. Entonces, Chano Pozo, cuando comienza a tocar con Dizzy Gillespie en la banda de jazz, pues el cuate le da un giro totalmente a la banda, ¿no? Incluso hubo muchos conflictos dentro de la banda porque venía un tipo, prácticamente lo sacaron de la jungla. Sí. Entonces, decían, es que no es un músico... estudiado. No, pero él trae la música por dentro. Exactamente, de una manera brutal, ¿no? Sí. Y pero era un tipo complicadísimo. De hecho, Mario Pozo muere asesinado por pleitos en un bar en Manhattan. Eso es muy sorprendente porque, pues, tú te imaginarías que todo el mundo lo respetaba o que ellos no se metían en ese tipo de cosas y resulta que sí, ¿no? ¿Cómo no? Sí, bastante. Yo sé que este proceso fue difícil en aceptar, por ejemplo, los músicos de jazz no querían permitir que cualquiera viniera y les dijera que había algo nuevo, ¿no? Se rehusaban como a incluir esos ritmos en lo que ya para ellos era un éxito. Sí, de hecho, o sea, se permeó en toda la cultura norteamericana y a nivel mundial. De tal manera que no sé, te tocó ver cómo los Beatles tienen bases latinas, sí, a lo mejor, sí, porque la gente no. No, y si comparas la música, se nota. Pues ya claro, escuchando. Sobre la todo pura el cha-cha-cha. Sí. Sí, sí. Pero, y también el latín es muy dado a menospreciarse el mismo, ¿no? Hacerse menos solo, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste cha-cha-cha, ¿tú sabes que cuando comenzaron con esto el ritmo del cha-cha-cha, los bailarines de ese entonces decían que era un ritmo para bailar para los tontos? Sí, lo que pasa es que, mira, es parte de la historia que vamos a platicar, ¿no? Bueno, poco a poco, es que los movimientos o los cambios en los ritmos o la creación de nuevos ritmos tiene que ver en la isla con el bailador. Sí, bastante. Porque el bailador va marcando la pauta, ¿no? Entonces es muy rápido, ahora lo necesito así. Y el músico que le interesa que el bailador, porque es parte interesante de la música del Caribe, es que el músico se preocupa porque existe el bailador. Claro, haya quien porque baile, es una simbiosis, por supuesto. ¿No? Sí, no, porque un concierto no te deja nada bonito, ¿no? No. Entonces, gran parte es eso, ¿no? Entonces, los movimientos de música afro en Nueva York crecieron de tal suerte que pues, pasaron de los barecitos al Palladium y del Palladium hasta el estadio de los Yankees o al Madison Square Garden, sí, en Nueva York. Pero todo ese bagaje tuvo una decaída que pues literalmente desapareció todo ese boom en Norteamérica de la música afro-latina por una onda política muy puntual, la Revolución Cubana. Sí. Cuando llega Fidel, todo cuando se acaba. Cuando llega Fidel, se corta todo. Hasta él dice el bloqueo. ¿Cuál es su música, cuál no, qué se puede escuchar y qué no? Y en la isla dicen, no vamos a recibir más a los cubanos porque no les va bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, una cuestión que tenía que ver nada menos con cuestión de tipo cultural y artística, pues se ve cortada por una cuestión política. Sí. Y ahí, pues, logra sobrevivir a tiras y tirones, pero algo que está metido en la raíz de los pueblos o de las razas, pues no lo puedes detener, ¿no? Claro, se guarda un tiempo, pero después vuelve a salir. Que en los 50s paró, pero volvió a resurgir con las estrellas de Fania, ¿no? Con la Fania All-Stars. Una de las personas fundamental en el desarrollo de lo que hoy conocemos salsa fue precisamente Johnny Pacheco. Sí. Y de Johnny Pacheco traemos aquí un rolón que vamos a poner para que sepan quién es Johnny Pacheco, un flautista dominicano. Déjame ver, ¿cuál es la de Johnny? El Faisán. Ok, el Faisán nos trae... Ay Dios, ¿por qué no lo encuentro? Acá está. 8 minutos 27 segundos de música que van a disfrutar desde el segundo uno hasta el término. Van a ver el Latin Jazz. Sí, de verdad ahí van a ver lo que es la buena música desde hace muchos años. Y ahí les va los comentarios, maestro, de la gente. Dice un chico que puso, vengo del 2030 y esta canción se está escuchando durísimo. Pero déjate de un dato más. A ver. El Faisán se editó y se tocó por primera vez cuando yo todavía no nacía. Dios de mi vida. Para que te veas, la otra semana estábamos hablando que la música de calidad no muere. Jamás, al contrario. O sea, cuando yo todavía no nacía, ellos ya estaban. Johnny Pacheco editó esa melodía. Qué bárbaro. Dice, no sé, pero escuchar este clásico me provocó tomarme una cerveza bien fría. A todos nos da sensaciones diferentes, ¿no? Saludos a la maestra Lili que nos está escuchando por ahí. Maestra, espero que esté usted bailando y pues que contagie a los demás. Fíjate, cuando Johnny Pacheco estrenó, yo no nacía Chuck, ni siquiera. No, ni en idea estaba. A lo mejor ni su mamá había nacido. Puede ser que su mami no haya nacido todavía. Fíjate nada más. Uh-huh. Pues lo bueno siempre dura. Sí. ¿Sale? Vamos a escuchar música. Thank you. Volvimos, maestro. Nos faisanizamos. Exactamente. Lo importante, bueno, quisimos poner a Johnny Pacheco porque Johnny Pacheco es parte fundamental del surgimiento de lo que hoy conocemos como salsa. Porque él en Nueva York había muchos gente de pues de todo el mundo, ya, como hay siempre, ¿no? Y sobre todo en el barrio latino en Nueva York, que básicamente fue fundado por los puertorriqueños, uh-huh. Pues ahí es el crisol de culturas. Y había muchos, incluso los judíos son muy buenos, dicen que son muy buenos para la salsa. Pues Larry Harlow es judío. Ah, ya. Y así hay varios, ¿no? Y él fundó un sello, había muchos pequeños sellos discográficos ahí en la isla, en la ciudad de Nueva York. Y Johnny Pacheco hizo un sello que era la Fania, sí. Junto con un abogánster, creo que de origen italiano, ¿no? Sí. Jerry Masucci. Sí. Y ellos hicieron un sello discográfico que era Fania. Pero ellos tuvieron la idea y se dieron a la tarea de aglutinar a los músicos sobresalientes. A lo mejor que había. A lo mejor que había, incluso que pertenecían a otros sellos, y formaron las estrellas de Fania. Como, sí. Como el Dream Team, vamos, ¿no? Exactamente. Y es por eso es fundamental Johnny Pacheco, porque fue el que tuvo la idea de aglutinar y se asesoró legalmente de un tipo como Jerry Masucci, y la verdad hicieron esto que creciera de manera exponencial. Porque la música de la afrocubana desde sus inicios con Mario Bauzá, como se ha visto, se había desaparecido un poco y había surgido sobre todo mucho el movimiento del rock, ¿no? Sí, bastante. Estamos hablando de los 70s, todo ese rollo. Sí. Pero hay un evento que sí me gustaría comentar aquí, porque el ícono del rock en Norteamérica es el concierto de Woodstock, ¿no? Sí. Bueno. Pues ahí ya llegó el ritmo, los ritmos latinos llegaron de la mano de Carlos Santana. Sí. Porque Carlos Santana se presenta en Woodstock con toda esta fusión de blues, rock y los ritmos latinos. Porque ahí metió ahí el percusionista Chepito Arias. Sí. El chitito ese, por cierto, de origen nicaragüense. Ah, mucha eso gente no sabe si es nicaragüense. No sé si estaba viva Chepito Arias. Era canadiense, pero ahí el concierto más, la intervención más memorable que recuerdan las personas que estuvieron en Woodstock fueron dos. Número uno, Carlos Santana, porque llegó con un rollo totalmente diferente de lo que ellos no esperaban. Y desde luego Jimi Hendrix, ah, sí. Que fueron las dos intervenciones más memorables, pero para mí en lo particular la de Carlos Santana, ¿no? Claro. Que llegó con todo este boom de la música latina y los puso ahí como... No a bailar casi como los latinos, porque los fuelles no sabían bailar así como tal, ¿no? No, y sí sabes que Carlos comenzó con su papá, uh-huh. Cuando él era chiquito y lo que tocaba era el violín. Uh-huh. Pero bueno, ya les contaremos después detenidamente la historia de Carlos cuando él decía, es que esto no me gusta, o sea, uh-huh. La verdad es que no es por aquí. Y bueno, él se fue metiendo a esto más de los ritmos latinos y pues llegó a ser sí, quien pero, es, ¿no? Pero siempre con las raíces, ¿no? Sí. Las raíces latinas. Sí, claro. Entonces ahí hubo un aporte en un concierto ícono de la cultura norteamericana como es Woodstock. Ahí estuvo Carlos Santana presente con su orquesta de latina, ¿no? ¿Qué edad tendría más o menos? Híjole, no, la verdad no tengo ese dato, pero eran muy jóvenes, ¿no? De hecho, en la semana pasada que pasamos una melodía de Guajira Ben, yo sacando cuentas, Mecha me decía, oye, ¿como cuántos años tendría ahí Willy Colón? Creo que tenía como 19 o 20. O sea, tenían esa edad. Ahorita que mencionas eso, yo estaba viendo en alguno de los videos que vi de entrevistas de Willy Colón, dice que él a los 16 años aparecía, a él le parecía fascinante aparecer con un cigarro en la mano. Uh-huh. No sé si era cigarro o puro, pero algo así. Y él cuenta que era como parte de su historia, porque él se quería sentir el malo, el ¿no? El malo, sí. Pues su primer disco es El Malo. Exacto. Entonces, dice que ahora ya tantos años después que lo piensa y que él dice, ¿cómo me dejaban hacer eso? Debí verme ridículo. Pero bueno, ellos buscaban, quizá no tenían como tanta ayuda para esto de la... mercadotecnia, no, pero las ideas que a ellos les venían a la cabeza eran muy divertidas, ¿no? Entonces, ahora te digo, él dice, ¿cómo puede ser? Y la gente lo ubicaba así. Ajá. Sí se fue formando como esa idea de el que fuma, el rebelde, el que golpea, sí le funcionó, ¿no? Sí, pero también era parte de sobrevivir en el Spanish Harlem, ¿no? Claro, el Harlem en español, entonces, eso es a lo que él se enfrentaba a diario. De hecho, él se ponía trajes que compraba en la segunda, sí, porque quería parecer como una especie de gángster italiano. Sí. Oye, y luego recuerda el momento este donde, precisamente para el álbum, que ya lo platicamos alguna vez, de El Bueno, El Malo y El Feo. El Feo. Así se llama, ¿no? Le sacan para toda la publicidad, le sacan a Willy unas fotografías que luego sobreponen en estos letreros de ¿quién es quien te busca? ¿La CIA? Uh-huh. ¿O quién es quien te busca? El FBI. El FBI. Entonces ponen los carteles, ponen la fotografía en un cartel ya hecho, como obviamente. Publicidad del disco. Le ponen el nombre de Willy y todo. Y se arma tal escándalo que hay quien llega con la abuela y le dice: ¿cómo crees? Es que están buscando a Willy. Lo está buscando el FBI. ¡El FBI! ¿Cómo crees? Entonces la abuela, toda angustiada, preocupada, busca a Willy. Cuando él llega, le dice: tranquila, abuela, es parte de la publicidad del disco. Es el promocional del disco. Sí. Sí tenía esa intención de parecer italiano, porque hay que recordar que El Bueno y el Malo y el Feo es una película italiana de Sergio Leone. Sí, es cierto. Sí, un clásico, un western, del spaghetti western, le llamaban spaghetti western porque hubo un tiempo en que los italianos les dio por hacer western en sus películas, ¿no? Ajá. Y a Sergio Leone le pegó muy bien esa, El Bueno, el Malo y el Feo. Sí. Pero bueno, la verdad es que todas esas cosas se las vamos a ir platicando, ¿no? Poco a poquito, como por etapas, cómo iniciaron. Pero lo más importante, pues, es traer buena música. Y también la evolución de cómo la música en el Caribe va ligada al baile, ¿no? Entonces, es toda una cadena desde la habanera, el danzón, el danzonete, el mambo, el cha-cha-cha. Tenemos que llevar una cronología, ¿no? Sí, y explicarla bien y con la música hasta la fecha, ¿no? Es que, ¿sabes qué? También existe esta otra parte. O sea, estamos en la parte de los músicos, pero también existe la otra, donde los bailadores iban aceptando o no. Uh-huh. Entonces, cuando no aceptaban el nuevo ritmo, bailaba alguien más. Había quien decía, yo sí me caso con este ritmo, y eran los fascinantes, ¿no? Hay una historia donde alguien comenta que ella fue a los 16 años por primera vez a un salón de baile, fue con sus papás, y pues estamos hablando de los años 40, uh-huh, más o menos. Entonces están en la pista de baile la pareja principal, y de repente hacen un paso donde el bailador abre las piernas y mete a la chica entre sus piernas. ¡Qué escándalo! Fue tal el escándalo que dice que ella, cuando volteó, la primera que se tapó los ojos fue su mamá. Uh-huh. Entonces ella observa al resto de personas presentes, y la mayoría de las mujeres estaban con los ojos cubiertos. Entonces tú imagínate el escándalo. No sé, y me gustaría investigar cómo era la forma de vestirse en esos entonces de los bailarines, para saber, ¿no?, por qué era tanto el escándalo. Aparte de la posición, ¿por qué era el escándalo?, ¿no? Entonces, son cosas muy divertidas que realmente nos dan como resultado lo que actualmente tenemos, ¿no? Que es una joya, hablando de música, unas grandes historias, unas grandes voces, que hablando, por ejemplo, en el caso de Héctor Lavoe, pues fue muy corta su historia, pero sigue, ¿no? Pero sigue. Pero siguiendo la música, tú puedes encontrar la evolución de los pueblos. En este caso hablábamos cómo el boom de la música afrocubana se truncó por la Revolución Cubana. Sí. Sí, ahí hubo un atorón tremendo. Bastante. Y bueno, para no hacerlo tan largo, hablando de las estrellas de Fania, las Fania All Stars, decían los norteamericanos, ellos hicieron una gira mundial. Sí. Incluso tocaron, hace rato lo comentabas, en Zaire. Sí, tremendo. Y en Zaire, en 1974 fue ese concierto. Tocaron. Un año antes de que yo naciera. ¡Saque mi edad! Y ahí está, esa melodía a Meche le fascina mucho. Es Héctor Lavoe en la voz, para no variar. Claro. ¿Y cuál es? Se llama Mi Gente. Mi Gente. Y para aquellos que también les gusta ese flaquito que se llama Marc Anthony, él también tiene una muy buena versión y yo sé que esa es sus canciones favoritas. Así que... Sí, él se quiere parecer a Héctor Lavoe, ¿verdad? Claro, y lo logra bastante bien, la verdad. Pero es que lo se interesante disfraza. Es cómo es esa grabación que vamos a escuchar, es una grabación en vivo que no tenía la tecnología de ahorita, pero sí se escucha la calidad de los músicos. 4 minutos y medio de muy buena música, chicos. Disfrútenla. Ya regresamos. ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué regresan al África? Porque regresaron la música que los negreros se trajeron con los esclavos africanos a América para trabajar con las plantaciones. Uh-huh. Luego los negros desarrollaron su música en América. Y ahora la Fania tuvo... Ellos tuvieron la el buen tino de decir, miren, lo que salió con los negros ya esclavos volvió. Ya regresó al África. Y ahí se escuchaba la jungla en las sí, percusiones. Sí, la verdad, sí, esas tumbadoras son tremendas. Sí, entonces, de hecho, el público africano pues debe haber dicho, bueno, pues es que ustedes es lo que se llevaron de aquí, ¿no? Nos andaban bueno, robando. Se los llevaron, ¿no? Sí, la verdad sí. Oye, pues vamos a mandar saludos aprovechando. Bueno, yo quiero hacer un comentario. ¿Cómo las abuelas estamos en todo? Uh-huh. ¿Qué le dice aquí? Ay, Dios, se me fue el nombre del cantante. De Héctor. ¿Qué Héctor. Le dice Héctor a Johnny Pacheco? ¿Y tu abuela Pacheco dónde está? ¿Dónde está? ¡Cabole! Ok, los saludos van para Irma. Irma, que va a ser sometida a una... operación este viernes, un gran abrazo, todo va a salir súper bien, ajá, ¿cierto? Saludos a Puerto Vallarta, para Ángel y para Nati, y para Ramiro y para Coco, ajá, que seguramente andan allá rumbeando. Que baile mi gente. Exacto. Saludos para Carlos Robles y para Ansaldo, que sabemos que son escuchas de cada martes. De seguro Ansaldo está bailando. Yo creo que sí, seguramente, le encanta esto del baile. Saludos a la maestra Lili, saludos a Carmen. Y obviamente saludos a Valentina. A Valentina. Que también luego se pone a bailar ahí todas las canciones. Que creo que con ella nuestro programa más exitoso ha sido el del merengue. Sí. Le gusta el bailar merengue. Pues, ¿qué más, maestro? Porque ya nos estamos... Pues, por acá sí nos tenemos que despedir, tenemos ¿no? 5 minutitos. Ajá. ¿Con qué quiere que cerremos el programa? Pues, ya preparando la salida con la melodía, ¿no? Con la última melodía sería... Todas las últimas que hemos estado poniendo, sobre todo que Baile Mi Gente, son, como dijimos, totalmente en vivo. Sí. De conciertos. De hecho, los pueden buscar en YouTube como Las Estrellas de Fania o sí. Fania All Stars. Y ahí van a ver los músicos, que son a veces como 20 músicos y todos ahí prendidos, ¿no? En la prendezón. Te digo que es lo fascinante verlos, que realmente eran muy jóvenes. Desgraciadamente, algunos pues no tuvieron como la mejor guía para seguir sobreviviendo y sobresaliendo, pero en ese momento eran dioses, o sea, todo el mundo... Mira, por ejemplo, aquí te va un comentario en esto de los videos de YouTube que dice, no está todo el Olimpo de la salsa, pero estos dioses son suficientes para poner a gozar a los humanos. Uh-huh. O sea, ¿cómo la gente califica esto? De hecho, ¿no? de ellos, varios de ellos cayeron como en el lugar donde vivían, pues el lugar donde vives te influye, ¿no? El entorno. Sí, bastante. Y y fue el boom de la cuestión de las drogas en Norteamérica. Y es todo un tema hablar de la cultura de los beatniks. Y les tocó como ese cambio de simple marihuana a cocaína, ¿no? Sí, toda la experimentación con el LSD, la psilocibina, el hongo, el peyote, y todo un movimiento que se gestó, como persona comenzó a experimentar con las drogas, y la verdad es un tema muy interesante, como el caso de Aldous Huxley, uh-huh, el escritor inglés. Pero lo que no quisiera que se me pasara, si alguien tiene la inquietud de adquirir un libro y leer acerca de historia de la salsa, ajá, para mí el mejor texto que yo, de los que he tenido contacto y he leído, se llama El Libro de la Salsa. El Libro de la Salsa fue escrito por un escritor de origen venezolano que se llama César Miguel Rondón. Cabe destacar que no es muy fácil conseguir el libro, pero sí lo hay. Entonces, ¿por qué César Miguel Rondón? Porque él supo, como periodista, describir por qué él estaba ahí cuando sucedió todo. Ah, fácil. Entonces, él lo que pasa es que va describiendo, va haciendo una cronología y una narración de cómo fue evolucionando, porque él fue un testigo presencial. Y la verdad lo desarrolló de una manera muy amena y muy clara, ¿no? Todo ese surgimiento desde las estrellas de Fania y todo ese rollo del Latin Jazz. Fácil de leer. Exactamente, muy fácil. Entonces, El Libro de la Salsa, de César Miguel Rondón, escritor venezolano. Ah, pues ahí les queda eso de tarea. Digo, aparte, sí reconozco que es como algo complicado conseguir el libro, ¿eh? Bueno, pero ya ahí pueden, entre que lo consiguen y lo leen, ajá, ya con más emoción, ¿no? Sí, por el trabajo que les costó. Pues 3 minutitos, maestro. ¿Quiere que nos vayamos y que el buen Carlos nos haga favor de poner 3 minutitos de nuestra última canción? Me fascinaría, para seguir escuchando las estrellas de Fania. Que él la corte donde crea suficiente. Sí, sí. ¿Le parece? Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Gracias por prestarnos sus oídos. La última canción del día se llama Quítate tú. Ajá. Son, bueno, originalmente son 8 minutos, pero vamos a escuchar como uno y cachito, ¿no? Luego se las ponemos completas. Este concierto fue dado en 1971 en un local de baile ubicado en Manhattan. Domicilio exacto, el 310 de la calle 52. Exactamente. Por si alguien quiere ir. Y para el próximo programa, pues vamos a decir las estrellas de Fania, pero ¿quiénes son las estrellas de Fania? Sí, ahí les platicamos. Estamos viendo si un invitado nos confirma que es muy probable. Muy probable y sería muy bueno traerlo para conocimiento de todos. Pero si no, pues seguimos con la historia. Exactamente. ¿Vale? Gracias, chicos. Vámonos. Cuando Fania basta, vaya. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú, quítate tú para ponerme yo, quítate tú. Con este ritmo sabroso, un beso a salto, yo lo pongo a vacilar. La voz de Manuel Luis. Como artista de la Fania, yo lo pongo a gozar. Quítate tú pa' ponerme. Thank you.